estoy vivo y puedo quererte. Aún me quedan fuerzas para respirar. Quiero que me escuches, mantente callado. Si después de muerto amar más, dicen que después de muerto uno se ama, pues yo no lo creo, eso no es verdad. Si después de muerto uno está dormido, ahí se olvida todo. En la vida que supo quererte, ese lo fui yo. Si hubo uno en la vida que soportó todo, ese lo fui yo. Mentira, mentira, tú no me quisiste. Quizás cuando muera no me después de muerto ya se olvida todo, es la realidad. Mentira, mentira, se olvida todo, es más.